de Osorno, que a contar del día 1 de marzo comienza a regir la venta y la fiscalización de la leña seca, y es por eso que el día de hoy Carabineros de Chile, conjunto con otros organismos gubernamentales, estamos lanzando el periodo de fiscalización tanto a los centros de acopio de leña y la función de Carabineros, que va a ser la fiscalización y control de los camiones que transporten la leña hacia la ciudad de Osorno. Básicamente eso es, y vamos a estar acompañados por personal de CONAF y personal del Servicio de Impuestos Internos, fiscalizando en todas las carreteras que por donde proviene la leña hacia la ciudad. De hecho, hoy día empezamos con las fiscalizaciones, principalmente en un rol educativo e informativo para los productores de leña y los que transportan la leña, y a contar del 1 de marzo, cuando entra en vigencia esta nueva ordenanza, nosotros vamos a ejercer las fiscalizaciones y obviamente las notificaciones y denuncias a los juzgados de correspondiente cuando sea notificada o nosotros notifiquemos infracciones que están cometiendo los transportistas.